no jodas más, no mientas esta vez. Si te pisan tu jardín, no es algo de importancia para mí. Vamos a ver, quizás tal vez, algo con gracia, algo que al menos nos haga reír. Pongo la tele y veo tu cara, no dices nada, decenas de palabras. Y despertaron nuestras.